Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¿No te has enterado de la noticia bomba de la semana del embarazo de la hija de la Pantoja? ¿Pero esto qué es? ¿Esto es cotidiano? ¿O sea que se va a convertir esto ahora en un noticiario de prensa rosa? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cotidiano número 89. Hola, Gema. Hola, Manolo. ¿Qué pasa? ¿Cómo has pasado esta semana? Uy. Motarea, muchas noticias. Aquí mezcla entre política, prensa rosa. Tengo la cabeza loca. Sí, eso se suma a que esta semana has estado consumiendo mucha más radio de la que consume habitualmente. Y mucha más gasolina. Dame más gasolina. Te veo totalmente desenfrenada. En fin, ¿cómo que te ha sabido a poco este contrato? Hombre, me ha pasado volando. Es que 4 días de trabajo, vamos, es... Uy. Un visto y no visto. Bueno, pues nada, esperemos que esta semana que viene vuelva a sonar el teléfono y vuelva, sea para traer noticias buenas. Esperemos. Esta semana vamos a dar paso a una semana triste y antes de ello, pues queremos dar todo nuestro apoyo a los afectados del super tifón Hiyan en Filipinas. Y bueno, esperemos que llegue toda la ayuda que les puedan mandar, lleguen lo antes posible. Sí, desgraciadamente vemos que la naturaleza sigue a sus anchas y sigue tomándose su terreno y siempre son los más desfavorecidos los que... Esperamos que le llegue ayuda y que se puedan poner pronto en pie. En fin, empezamos con la semana triste. Una semana triste en la que, bueno, pues cada vez que cierra una empresa, cualquier empresa, pues siempre es una tragedia. Y bueno, pues son este tipo de cosas que siempre pues nos gustaría poder evitar. Pero en ocasiones la gestión que se hace de alguna de estas empresas pues no es la mejor posible, ni en términos de productividad, ni de rentabilidad, etcétera, ¿no? Y bueno, pues parece que esto es todavía más marcado, es decir, esta mala gestión cuando se trata de empresas públicas, ¿no? En las que, bueno, pues, ¿qué pasa? ¿No hemos pasado unos milloncetes de presupuesto? ¿Tenemos un déficit? Eso no es algo malo. Ya vendrá a rescatarnos el Estado o la comunidad autónoma de turno y ya está. La mala gestión se perdona. Y bueno, pues esto da igual que sea un hospital o un canal de televisión autonómico. Uh-huh. Esto es lo que pasa. En igualdad de condiciones, una empresa privada con problemas financieros, pues lo normal es que termine por cerrar. Pero en las públicas parece que no. Como que se apoya mucho eso en los presupuestos públicos, digamos. Sí, no es que se digamos que parten un poco con la tranquilidad de podemos hacer lo que los dé la gana y aparte esto no nos importa porque no es nuestro y bueno, pues nos da un poco igual como vaya. Esto ha sido un poco el caso de la televisión de la Comunidad Valenciana, en la que por una parte tenemos periodistas que toman el control del canal y bueno, pues como a modo de pataleta justo antes del final del cierre del canal, pues ahora dicen que se van a quitar la mordaza, que van a contar la verdad y que van a dejar de estar manipulados por el PP. O sea, como si nadie se hubiera dado cuenta ahora que las televisiones autonómicas están siempre manipuladas de alguna forma por los partidos que gobiernan esas comunidades autónomas. Sí. Yo recomiendo la escucha del trending podcast de Joran de esta semana, en el que habla sobre el tema y donde, hombre, resultan curiosas algunas de las cifras que da. Yo creo que sería un tema para debatir, para hablar, quizá por gente más especialista en este tema y que conociera más este tema. Pero, por ejemplo, en el trending de Joran hablaba de la cantidad de empleados y sorprende, por ejemplo, cómo una televisión nacional como la primera y la segunda tienen 6.000 empleados en toda España. Y canales autonómicos como el valenciano tienen 1.700. Joder. O Canal Sur, creo que eran 1.400. O sea, hablamos de unas cantidades de trabajadores impresionantes. La televisión catalana, tres cuartos de lo mismo. La televisión vasca, tres cuartos de lo mismo. Es decir, prácticamente en todas las comunidades autónomas en las que hay un canal de televisión, en todas estamos hablando un poco de estas cifras. Y después sorprendía cómo en Antena 3, pues creo que estaban allá por los, no sé si eran 700 trabajadores. Y son un canal de emisión nacional. O sea que estas cosas chocan, a mí al menos me chocan bastante. O sea, suena esto un poco a que estamos haciendo leña del árbol caído, ¿no? Pero esto es como montar un circo y que te crezcan los enanos. Es decir, yo pongo un director general a dedo y justo el día que se le hinchan las narices decide dimitir y ponerse a tirar de la manta en una radio acusando a quien lo ha puesto a dedo. O sea, esto es un poco... No sé, me suena un poco así como a chiste. El PP, por otra parte, intentando mandar a un notario al canal de televisión para que dé fe de que no se está cumpliendo el contrato y de que por eso tienen que cerrar la televisión. O sea, a mí me gustaría mandar un notario a cualquier despacho de político a que levante acta, a que dé fe de que no está cumpliendo con lo que ha prometido en su programa electoral de gobierno y mucho menos con ninguna de las promesas que haya hecho durante la campaña electoral. Es decir, estamos de broma. Que como no hagas lo que tienes que hacer, me chivo al notario, tío. O sea, esto es impresionante. Creo que si Fabra quiere cerrar el Canal 9, que lo haga, pero que se inmole políticamente después. Es decir, no, yo cierro, esto se va afuera, pero yo dimito después de esto. Pues no, yo después me paseo por descapotable con la alcaldesa también para lucirme más. No, pero ahora los periodistas han dicho que van a sacar mi perfil malo. Sí, va. En fin, yo creo que bueno, esto espero que llegue a buen puerto. No me gustaría que cerrase el canal como canal, pero sí me gustaría ver esta actitud de los periodistas, de ser verdaderamente periodistas. Evidentemente hay que tener cuidado con el sello, con la línea editorial de cada una de las empresas en las que uno trabaja, pero yo creo que su independencia profesional no debería de perderse. Exactamente, quiero decir, lo mejor del periodismo o lo que la gente le gusta del periodismo es el hablar sin tapujos, el poder expresar, ¿no?, lo que cada uno piensa, y desgraciadamente ahora vemos que eso se está vetando bastante en todos los... Esperamos ver cómo termina toda esta historia, y esperemos que, bueno, que termine bien para los periodistas y que, si no ya solamente ellos, sino en el resto de comunidades autónomas donde hacen televisión, se dejen de políticas, pero no que se dejen de políticas, pero sí que no se dejen influenciar, que cuenten lo que hay y que bueno, pues que informen a la gente, que nos ayuden a crear conciencia de la situación, cómo está y cómo no está, porque creo que así sí podemos crecer un poco como sociedad. Bueno, ¿qué te puedo decir cuando nuestro ministro Super Margallo dice que no existen datos de que se haya investigado a Rajoy? Es que, bueno, yo no creo que la vida de Rajoy sea muy interesante tampoco. Yo es que solamente, o sea, leo este tipo de declaraciones y me viene a la mente los cómics de Mortadelo y Filemón, la tía, el superintendente. O sea, me vienen este tipo de cosas. Sí. Es decir, que venga el ministro... La tía, sí, ¿verdad? La tía. Que venga el ministro de Asuntos Exteriores a decir que, bueno, que ha estado con el embajador de Estados Unidos en España y que le han dicho que no hay ningún dato que haga suponer que se ha investigado a Rajoy, pues se lo tiene que creer. No, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Decirle a los americanos que nos están engañando? No, te dicen los americanos que no te han espiado y tú dices, claro que sí. Y ya está. ¿Y qué va a decir el señor del CNI? El director general del CNI, Félix San Roldán. Pues ¿qué va a decir? Lo mismo. No hay indicio. No, ¿y qué va a decir Margallo? No hay indicio. Pues ya está. Y ya está. ¿Y la conclusión cuál es? Pues que puede que no haya sido investigado Rajoy. ¿A quién le interesa la vida de Rajoy? Si le ha ido a comprar a la mujer o si le ha limpiado la casa. Es que no interesa a nadie. No, pero es que a mí me daría vergüenza eso. O sea, a mí, una parte, me daría vergüenza que le investigaran, pero no porque digan, oye, mira, van a hacer esto, se van a rebelar, van a hacer tal cosa, hay una revolución social y política en España. A mí me daría vergüenza esto. Es decir, mira, aquí los españoles matándose entre ellos por un trozo de pan y estos tíos diciendo, ¿qué? ¿Este domingo no vamos a jugar al golf? Bueno, vamos de caza ahora y ¿qué? Oye, esta semana la vamos a pasear por Córdoba. Ya está. Sí. Es que no tiene nada de interesante esa vida, nada más que... tomarnos el pelo. Y es que no, sería vergonzoso lo que tú dices. Mejor hombre, que yo no. Digo, que por una parte está la vergüenza y por otra parte creernos un poco el ombligo del mundo de, hey, tío, que a mí me está espiando la CIA o la NSA o la que sea. No, por favor. Por Dios. En fin. No solo vamos a hacer humor en esta sección de la Semana Triste, vamos a hablar de divisiones salomónicas. La Biblia, es que la religión está muy presente. Pues nada, pese a denunciar que la vulneración de su derecho de defensa tras decretarse la fianza debido a la cual se debería abocado a un injusto empobrecimiento, ¿de quién estoy hablando? Hombre, es que hay mucha gente pasándolo mal, hay muchos políticos que están ya al borde de la pobreza de verdad. Urdangarín, por ejemplo, así lo lanzo. Pues mira, Urdangarín... Urdangarín, que dice, bueno, que aunque que es injusto, que se empobrece si le hacen pagar una fianza, claro, está claro. Qué lástima. Si no hubieras delinquido, no tendrías que pagar la fianza y no tendrías que empobrecerte injustamente. Claro. Pero, en fin, el juez, como no han pagado, no han depositado la fianza de 8,3 millones que tienen que depositar ante el juzgado, pues ha dicho, bien, ¿qué tienes a tu nombre? ¿El 50% del Palacio de Pedralbes? Perfecto, Pala. Lo embargamos. Y así como el resto de inmuebles que están a su nombre. Yo pediría justicia para estas criaturas que lo están pasando mal. Hombre, por Dios, es que no hay derecho. Pero es que lo van a pasar peor porque parece que ahora la agencia tributaria, Hacienda, ha hecho cuentas y se las ha mandado al juez Castro, por lo que presumo que los duques de Palma no lo van a pasar muy bien. No, no, yo ya creo que se puede poner peor. Voy a montar una empresa que se va a llamar Aizón y voy a montar un instituto que se va a llamar NOS y Badabín, 854.732 euros que se han embolsado. Y ahora no pueden pagar esto. Vale, nada, hombre, no, pobrecito. Está claro que 800.000 euros es menos que 8 millones. Hombre, ya. Pero bueno, que nos habrán llevado de momento esto es lo que Hacienda ha encontrado entre alquileres que se hacían ellos mismos, empleados o sueldos de empleados que decían que pagaban, pero que no, los empleados ni habían cobrado un sueldo ni sabían que estaban trabajando para ellos en ninguna empresa real o ficticia. Fíjate. Así que esto promete. Nada, ahora le ha quedado la mitad de la piscina de la casa. Una pena, de verdad. No sé, lo de la piscina, ¿cómo lo van a hacer? El cuarto de baño a mitad, estoy no sé cómo va a acabar. O sea, el Rosario de la Aurora. Sales tú domingo a tomar el sol a la piscina y tienes ahí unos señores funcionarios en la otra mitad de la piscina. Eso es muy fuerte. Eso es, vamos, eso te tiene que afectar psicológicamente, está claro. Sí, sí, sí. La interparlamentaria del PP, de Córdoba. Que, ¿qué me cuenta? Que nos han llamado a casa Rajoy. Bueno, no dijo que nos invitaba la interparlamentaria que ha sido aquí en Córdoba. Yo no me enteraba, yo estaba trabajando. Hombre, la COSPE, que es íntima mía, me ha dicho, mira, Gema, te va a llamar Rajoy. Pero bueno, que mira, que va a ser simplemente para que, hombre, como vais a estar en la cobertura de la interparlamentaria, los cotidianos, pues que no habléis muy mal, hombre, que hay buen rollo entre nosotros, así, a fin de cuentas, y que, a ver, que os portéis bien. Hombre, entonces, no quería confesarlo públicamente, pero no lo hemos portado mal, lo hemos llevado por la judería, le hemos dado su paseíto. Le hemos echado, sí, lo hemos llevado a la salmorejería, su foto. Ahí, ya está. Se han echado su fotito ahí en el patio de los Naranjos, se han tomado su cuñita de tortilla con su cerveza allí en el pollete de la mezquita. Y ahí en el Vial Norte, al lado de la cervecería esta... Por todos sitios. Y está la dona Jihuesta y esto también, se ha estado ahí fotografiando, tomando gin toni, hombre. Muy bien. Hombre, es que están mal acostumbrados en el Senado, entonces... Bueno, pues hasta aquí ha llegado la semana triste o lo que queda de ella. Pues empezamos rápidamente con la semana de Gema. Y bueno, esta semana Ver una vez más no podía escaparse de mi sección porque, bueno, ha liado una esta semana tremenda porque de repente ahora cambia las reglas para acceder a una beca Erasmus con el curso ya empezado. O sea, ahora de repente el hombre se despierta una mañana y dice, pues yo ahora voy a cambiar las becas Erasmus y no me espero al año que viene. Y nada, ha vuelto a ser el centro de la polémica en tema educativo, porque bueno, según publicó el Ministerio de Educación en el BOE el 29 de octubre, muy recientemente, pues a partir de ahora los estudiantes becados para estudiar un periodo de su carrera en otros países europeos, o sea, lo de Erasmus, pues además de ganar la plaza tras cumplir con los requisitos comunitarios, o sea, la parte que cubre la parte europea, digamos, pues además tiene que haber acreditado obtener la beca general también para España. Y bueno, en resumidas cuentas, para poder disfrutar de esta en el actual curso 2013-2014, se deberá de haber obtenido la general española del curso anterior. Y bueno, es lo que estamos hablando. La mayoría de Erasmus ya se han marchado hace 2 meses y ahora de repente se ven en el extranjero con este cambio de normas y sin estos, bueno, supuestamente son los 150 euros mensuales que le suele pasar el Estado y que le suele llegar en dos pagas, una es en Navidad y otra a final de curso, y bueno, se verían sin esto. Además de que, bueno, estos Erasmus tienen que adelantarse el dinero, porque evidentemente hasta que se les paga, pues... Pero bueno, de todas formas esto gente... ya será a partir del año que viene, porque parece sí. ser que ha tenido que... Ha dado marcha atrás. Se creó el hashtag ErasmusRip, del que hizo un magnífico trending Dumacae, que sabe y entiende del tema y lo explica con pelos y señales y con cantidades en dinero y todo. Y evidentemente, pues un día después... tras el tirón de orejas de Rajoy y Montoro a ver, pues este rectificó y dijo que, bueno, que por este año iba a pasar tal y como estaban las cosas, pues evidentemente para el año que viene empezar con estas nuevas normas, me supongo, si no cambia nada. Está claro que, bueno, está claro que cambiar la regla de juego cuando llevan dos meses de partida, pues está un poco feo, y así se lo han hecho saber. Pero bueno, al margen de que ahora haya reculado, haya de repente mágicamente haya presupuesto y no se habían puesto en contacto el Ministerio de Hacienda con Educación y no sabían que había dinero por ahí y tal. Al margen de todo esto, escuchando el trending podcast de Dumacae, pues bueno, habla de la situación de 3-4 cursos atrás en los que había una cantidad de cercana bastante. A los 60 millones de euros para becas Erasmus, y ahora la cosa se ha ido reduciendo tanto que en este curso hablamos de 15 millones. O sea que no sabemos qué es lo que va a venir el año que viene o en próximo año, porque es decir, es que se ha recortado, o sea, ha bajado 3/4 partes. Entonces, mal lo tenemos y más complicado que se nos va a poner a partir de ahora. Hombre, ellos evidentemente se escudan en decir que la Comunidad Europea también ha recortado mucho en este aspecto, pero bueno... Pero la Comunidad Europea sigue dando más que... Exactamente, no estamos hablando de eso, estamos hablando... A ver, nosotros es lo que hablábamos, estamos aquí, ¿no? O sea, la Comunidad Europea sigue manteniendo su parte de la ayuda y la que en todo caso se retiraría sería la española, o las normas que cambian son las nuestras. Entonces, no tiene excusa ninguna. O sea, quiero decir, ha estado ahí, se ha querido salir encima echando la culpa a los demás y amiguito, no os preocupéis, estudiad mucho y si tenéis la suerte de ser superdotado, a lo mejor tenéis una beca y podéis seguir estudiando gratis o por un precio bajo, dentro o fuera de España. Así que nada, pues empezamos con las noticias express. Y bueno, Bárcenas, otro pobrecito que está ahí pidiendo ayuda, pide salir de la cárcel. El abogado del ex tesorero ha pedido al juez Ruz que ponga en libertad a su cliente al considerar que su estancia en la prisión, en la que se encuentra desde finales de junio, le está causando perjuicios de carácter personal, familiar, profesional y social, e incluso psicológico. O sea, que ya no puede más. Alega que, bueno, que el riesgo de fuga de su cliente es inexistente y que no tiene ningún estímulo para sustraerse a la acción de la justicia ni para neutralizar elementos de prueba. Ya no hay discos duros que... Bueno, pues yo me parece muy bien. Podemos hacer esto, qué si quieres. Y a partir de ahora, pues ya dejamos en libertad a todos los presos. Y ya está. Porque que me diga que cualquier preso... Que levante la mano el preso que esté en una cárcel española, que no sienta perjuicio de carácter personal, familiar, profesional y social. E incluso acoso. O psicológico. Por estar dentro de la cárcel. Incluso está bien. O sea, claro. Porque encima es el rey, es de vos. O sea, pero claro, el que esté sufriendo acoso, pues no te quiero contar. Vale. En fin, que lo sigan intentando porque vamos... Periodo de prueba no superado. Esto es lo que le dijeron a un vigilante de seguridad que se encontraba en periodo de prueba en una empresa y que fue despedido 2 días después de sufrir un infarto en mitad de su turno de trabajo, aunque el hombre pues terminó el turno como pudo y bastante mal, evidentemente, por esperar tanto tiempo. Y bueno, la empresa dice que no ha superado el periodo de prueba, aunque el hombre casi se juega su vida por ser responsable en su trabajo y demostrar esa responsabilidad, ¿no? Y como digo yo, de desagradecidos está el mundo lleno. Hombre, yo no sé si el trabajo de este hombre era sufrir un infarto, si el objetivo del trabajo, o sea, ha pasado la prueba, lo ha sufrido, no le ha pasado nada a la criatura. Qué fuerte. Qué desalmado. La reforma laboral sigue mejorando, o no, porque el gobierno se resiste a admitir que el contrato que creó en la reforma laboral tan famosa, el llamado de apoyo a emprendedores, que bueno, que permite el despido gratis durante el primer año, ha sido un fracaso, no quiere admitirlo, y por el contrario, lo que hace es que ahora está dispuesta a impulsarlo, si cabe más, ampliando este modelo de contrato con despido gratis el primer año también para jornadas parciales, porque bueno, ahora el gobierno cree que hay que incentivar este tipo de contratos parciales, pese a que bueno, en 20 meses solo se han firmado 143.000, muchos menos de los esperados por el gobierno. No te preocupes que ahora van a empezar a dar contrato para enfermeros al de 12 días al 75%. Y eso y lo que hay que impulsar. Sin ningún tipo de indemnización, ni vacaciones, ni derecho a nada. Y bueno, y teniendo que dar gracias encima, claro, como siempre. Muy bien. El PP beneficia de nuevo a la educación separada por sexo, que separa por sexos. Ya está buscando fondos hasta debajo de las piedras, si fuera necesario, para asegurar de forma casi inmediata la financiación pública a los colegios e institutos concertados que rechazan la enseñanza mixta. Estos en total serían 17 colegios e institutos en toda España, 12 en Andalucía y 5 en Galicia. Y es que, bueno, es que es normal. El gobierno es que le hervía la sangre. Esto no podía quedarse así, es normal. Esto de segregar por sexos tiene que ser así. ¿Pero qué estamos en el, qué estamos en el siglo XXI? Oh, espera. Solidaridad desbordante. El martes por la noche, el comedor social de los Trinitarios, aquí en Córdoba, el único que hay en la ciudad, así de apoyo social, ¿no? Digamos, o de fue robado. Los ladrones se llevaron casi todo lo que tenían guardado en sus almacenes de comida, además de 4 ordenadores en los que guardaban fichas de gente y material para desarrollar la acción social que tenía este comedor. Y bueno, esta noticia sobre el robo se fue propagando por la ciudad y si bien el miércoles temían el no poder abrir el comedor por no tener comida, porque se la habían robado toda, pues se encontraron con la agradable sorpresa de que los vecinos y asociaciones y organismos empezaron a donar comida y a llenar esos almacenes que, bueno, que en menos de 24 horas del robo ya estaban llenos y estaban ya dando comida y estaban a pleno rendimiento el jueves. O sea, sorprendente que haya gente que tenga tan poco corazón como para robar eso, o sea, porque si alguien hay necesitado, pues yo creo que no es muy humano o no es muy de buenas personas robar a alguien que quizá lo necesita más que tú. Y bueno, y la gente ha demostrado que hay corazón. Esperemos que la policía pille pronto a los ladrones. A los desalmados. Sí, sí. Bueno, esta aplicación nos salvará la vida a las chicas. Quedaros con el nombre porque va a ser nuestro talón de Aquiles. No. ¿Por qué vuestro talón de Aquiles? Al contrario. Va a ser eso que os va a impulsar. Va a ser peor. Droga. SciFit se llama la aplicación para iOS y Android, creada pues en base a unos estudios realizados por senólogos. Senólogos. Me ha encantado. O sea, yo no sé si existe esto, pero esto sí, junto sí, al top. Lo decía en el periódico, decía por senólogos. Yo no sabía ¿Senólogos? Que existía esa especialidad. Yo sé que existen tocólogos, pero senólogos. Pues nada, ha salido la especialidad, nos hemos enterado. A que se lo apunten los condenados podcast, por ejemplo. Pues esta aplicación permite a las mujeres calcular su talla y copa correctas de sujetador, cosa que como mujeres podemos corroborar que es imposible. Yo a día de hoy aún no sé si tengo la copa B, la C. Bueno, me la voy cambiando cada vez que me cambio de sujetador. Y bueno, también indica esta aplicación las marcas que fabrican ese tipo de características tuyas y las tiendas donde puedes encontrar los modelos más adecuados a tus necesidades. Ajá. Así que yo creo que para ser gratuita lo va a petar. O sea, tendría que sacar una así parecida para los pantalones vaqueros, porque empiezan a jugar con lo largo de pantalón, lo ancho, el tipo de corte, que unos que son más estrechitos, otros que son súper estrechos, otros que son anchotes. Para zapatillas o para muchas cosas se podría aplicar por esto, Dios. Yo creo. Bueno, seguramente en alguna ocasión habíamos seguido el recorrido de la antorcha olímpica antes de unos Juegos Olímpicos, pero lo que hasta ahora no habíamos visto nunca es el paseo espacial de la antorcha olímpica. Pues ya lo hemos podido ver. Dos de los tripulantes de la Estación Espacial Internacional, rusos, han realizado el primer relevo en el espacio abierto de la antorcha olímpica en la historia de los Juegos Olímpicos, porque como digo, esto es que nunca se había visto. Y bueno, es el símbolo de Sochi 2014, que son los Juegos Olímpicos de invierno, que bueno, que se hacen ahí. En... No sé yo si era necesario, pertinente, llevar candela al espacio. Hombre, no sé yo si estaba encendida, yo creo que no, que ha sido no, más sé, así a modo... Que fuera un LED o alguna cosa de esa. Ha sido así a modo de paseo. Venga, vamos aquí a hacernos una foto y un vídeo, que sí, por lo visto han sacado. ¿Tú te imaginas ese espacio tan pequeñito, todo cerrado, un montón de tíos allí dentro, encender un mechero allí lo que tiene que ser? Que no, hombre, que estaban fuera, le han dado claro. El paseo por fuera. ¿Y cómo por arde el eso cosmos? Por fuera, en el abierto al cosmos. Claro, no arde, evidentemente, pues claro. La han hecho a modo simbólico así, sacarla para un paseo. Claro. O sea, cuando vengan los seres superiores de otros planetas a vernos y digan, mira, ahí están los terrícolas haciendo candela. Haciendo una candela. Bueno, el libro que lo va a petar estas Navidades no es ni las recetas de la abuela parte 6 con Chumari y estas cosas, ni la cuarta parte de Las sombras de Grey, sino Cásate y sé sumisa. Un bombazo de libro en el que por 16 euros se enseña la obediencia leal y generosa y la sumisión, que son algo que son valores que se están perdiendo y que bueno, ha sido publicado por el Arzobispado de Granada a través de la editorial presidida por el mismo Arzobispo de Granada, que bueno, de otra manera creo que este libro no habría visto la luz si no hubiera sido porque la editorial es del Arzobispo, vamos. Le habrían puesto veto seguro. Lo que más me ha impresionado es que el libro de la autora italiana Constanza Miriano, que bueno, que esta mujer también se declara sumisa, de otra manera tampoco podría haber escrito este libro, pues bueno, ha sido líder de ventas en Italia y se inspira en la frase «Esposas, estad sujetas a vuestros maridos», de San Pablo a los Efesios. Bueno, esto está sacado de la Biblia, como buena cristiana. Constanza habrá escrito el libro porque se lo habrá mandado su marido, ¿no? Hombre, evidentemente, ella no hace nada sin su permiso. Religión también en FP. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, ha indicado que, bueno, según los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, la disciplina de religión y moral católica ha de ser y de estar presente en todos los niveles de la enseñanza preuniversitaria. Y también está incluida la formación profesional, por supuesto. Aunque, bueno, no de forma obligatoria, sino de libre configuración. Ajá, menos mal que este hombre será relevado de su cargo después de 2 quinquenios, ya que eso, el haber estado ya 2 quinquenios, ya le impide volver a ser elegido. Pero bueno, seguro que el que llegue es peor. Hombre, a mí lo que más no sé, lo que yo espero es que cuando un mecánico levante el capó del coche o cuando el fontanero le quite la tapa al termo, diga su rezo. Claro. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Eso va a hacer que encuentres la avería. Hombre, el encomendarte a algo, a un ser superior, siempre es mucho mejor. Que Dios reparta suerte y ahí. Y ahí. Bueno, planeas la aventura de tu vida. Un viaje que te llevará alrededor del mundo. Comienzas por Europa, los fiordos de Noruega, la costa de Dinamarca, Alemania, Inglaterra, Francia. Y finalmente llegas al sur de España. Buen clima, bonitos paisajes, llegas al Chorro en Málaga y de repente paras tu bici en un paraje donde apenas pasa un coche cada cuarto de hora y cuando te das la vuelta, tu pedazo de bici que te ha costado un dineral, marca 3.900, roja y plateada, ha desaparecido. ¿Te parece a ti? Así es como la extraordinaria aventura de Scott Scheffler ha llegado a su fin. ¿Cómo se llama Scott? Scheffler. Muy bien. Ha llegado a su fin después de 5.000 kilómetros y es que vamos, ha llegado a su fin porque se ha visto obligado a abandonar, gracias a la marca España. La bicicleta era marca Trek, ahora es marca España. Ahora es marca España ya. Amiguitos, para el que se la haya llevado. Si salís a recorrer el mundo, da igual que hayáis estado por Europa, por todos sitios, por mundo civilizado, hay que llevarse un candadito. De todas maneras, en cuanto lleguéis a España, fijo que os la virlan. Nosotros esta semana hemos visto a dos a dos que tenían mucha prisa y que iban esta con mañana... bicicletas ajenas, seguro, ¿eh? Hombre, por la prisa que llevaba el de ayer, cuesta arriba, cómo corría con dos bicis el tío. Bueno, nosotros íbamos corriendo. Mira, fijaros, cuesta arriba con la bici, él subido en una bici, con la bici al lado, la que había sustraído supuestamente. Nosotros corriendo detrás, a nuestro ritmo, y no le alcanzamos. Es más, le perdimos la vista, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, pues esta semana vamos casi terminando, porque esta semana tenemos un montón de vídeos que nos habéis hecho llegar al correo electrónico, a la cuenta de Twitter. Tenemos algunos que son muy motivadores para la hora de perder peso. Este os lo recomendamos especialmente. A las mujeres, especialmente a las mujeres. A las mujeres. Porque dicen que, bueno, que ¿por qué las mujeres no hacemos tanto deporte? Pero no lo cuente, déjalo, que lo vean. Después tenemos una campaña de Durex con una aplicación para iPhone, aunque esto ya es un poco viejo, pero bueno, está bastante bien. Te quita la gana de tener niños, también damos otra pista. Hay uno muy bueno que nos ha hecho llegar Zafarrancho, Esteban, de Tim Minchin, subtitulado, y está francamente bien. Después Antonio nos hacía llegar otro de Con la familia, la remontada es posible, un vídeo de estos motivadores, de estos inspiradores por completo, que merece la pena que le echéis un ojo. Y que a mucha gente que esté parada le ayudará también a sobrellevarlo. Nos encanta que, bueno, pues que la semana pasada hablábamos sobre canciones para utilizar como autodefensa, y bueno, nos encanta que hayáis estado tan activos, que nos hayáis mandado tantas cositas, y bueno, nosotros pensamos que quizá vuestras propuestas irían más encaminadas al tema de los tops de la gasolinera, de los bares de carretera, pero nos sorprendéis una vez más con cosas como Alejandro Sanz, Enrique Iglesias. Eso nunca pasa de moda. Borrachuzo nos advertía con gran criterio que utilizando este tipo de músicas quizás nos puede llevar ante el Tribunal de la Haya. Entonces, sí, sugerían quizá otro tipo de cosas un poco más relajadas, como Hannah Montaña. Bueno, había gente que pretendía incluso ir un poco más allá y decía, ¿por qué limitarnos a los piratas? ¿Por qué no llevarnos a estos músicos delante de la Moncloa? Exacto, para ahuyentar a los políticos, como Justin Bieber. Tú pones Justin Bieber delante de la Moncloa y hasta los leones se esconden. Un poquito de Justin, o sea, los leones se levantan, piden la cuenta y se largan de allí. Hombre, ya ves, se van a beber un gin tonic. Pero bueno, el mejor de todo, este es el de Tim Minchin, que canta una canción muy buena sobre las cataratas y las curaciones espontáneas y demás. Eso también espanta, sobre todo a los que no son católicos. Bueno, y aprovechando que esta semana parece que vamos a estar en tiempo, vamos a poder cerrar justo bien, una semanita rápida, fresca, así rapidita. Me encanta. Vamos a saludar a todos aquellos que se ponen al día con nosotros cada semana, a los que van camino a su trabajo, a los que incluso son sus propios jefes, a todos los señores que se dejan bigote en este mes de noviembre. Sí, para apoyar alguna causa, que también es muy loable. A los que reciben regalos así de forma inesperada, o a los que recomiendan podcast cada vez que pueden. Y a los que cada día tratan de ponerle una sonrisa a su día y a su vida. Yo esta semana le voy a dar un particular saludo a esas personas que nos quieren tanto, que nos llevan a pie de playa. Mira, abre la boquita, así, respira. Mira, respira profundo. Sí. ¿Nota la brisa marina? Se me está la congestión nasal, casi se me está quitando. Este ruido de las olas del mar y esta magnífica puesta de sol. Porque bueno, hay gente que nos lleva de paseo a ver magníficas puestas de sol, porque saben que nos encanta la playa. Ahora mismo estoy viendo una playa en el Gotelé. Qué bonito. Pintada, qué bonita. Mira qué bonito. Dame un besito. Qué romántico. Bueno, nos vemos por aquí la semana que viene. Por supuestísimo, aquí estaremos. Adiós. Menos resfriados, espero. Bueno, yo he notado lo de la brisa marina, lo he notado mucho, ¿no? Tú lo que has notado es los dos espurreos de agua marina que te has echado en las narices. Me ha sentado mejor la carrera. Eso, el frío de la calle ha hecho que todo recupere. Está magnífico. Este colofón así con esta puesta de sol, es que no podía terminar esto. Qué más bonito, arriba. Qué bonito Gotelé. Qué lindo. Mira, ya está cayendo la noche. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.